demoras. Yo estaré esperándote a la misma hora en el colegio donde por las tardes sola voy a hacerte mía, voy a besuquearte toda. Mañana dime si algún hombre te incomoda, para reventar y que sepa que no estás sola. Yo voy a llorar por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti. No me importa lo que piense la directora, ya que te voy a buscar con mi socio a cualquier hora. Yo lo que quiero es que salgas mi gata traidora. Te espero, sal, por favor, que pasen las horas. Yo lo que quiero es que tú me demuestres de que eres una muchacha decente. Y aunque en mis brazos llevo tatuajes, dice la gente que soy maleante, pero todo. Hey, mañana avísame si acaso te demoras. Yo estaré esperándote a la misma hora en el colegio donde por la tarde a sola voy a hacerte mía, voy a besuquearte toda. Mañana dime si algún hombre te incomoda, para reventar y que sepa que no estás sola. Yo voy a llorar por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti. Tú estás rogando que llegue el fin de semana para mentirle como siempre a ti.